Continuando con la serie del Banco de Ideas, hoy día sábado 4 de abril, les comento que ayer nos encontramos con Carlitos Herrera, emprendedor que es conocido letrista de la ciudad de Trelew y que alterna también con la ciudad de Bariloche, va y viene permanentemente Carlitos, y como alternativa, después del trabajo, del arduo trabajo de pintar letras en paredones, andamios, frentes, locales comerciales, Carlitos es también un buen intérprete, un buen cantor de melodías de los 70, de los 80, y está componiendo su primer CD por estos días. Y comentando acerca de la idea de ya instalar el café Concert Debate de la Red Radar en Capital Federal, que andamos trabajando en esa idea, me comenta que el cuñado tiene un restaurante en el centro de Trelew y que habían charlado sobre la posibilidad justamente de hacer una vez al mes o una vez a la semana un café temático Concert Debate con la red, y que era posible hacerlo en un restaurante, combinar. Trelew es una ciudad relativamente chica, porque contemos también los alrededores, Rawson y todo, serán 180, 190 mil habitantes y no da para establecerlo en forma permanente, pero no es una idea descartar la de juntar a todos los especialistas de la zona y aquellos que ocasionalmente nos visitan, y coincida la fecha, un viernes, para poder ir instalándolo en ese lugar desde temprano, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, en un lugar especial, un ambiente especial de reunión programado con todos los miembros y amigos de la Red Radar de esta comarca. Así que quedó en iniciar las gestiones, en afinar y hacer un poco más pulida la idea, y venirse por acá y traer algún material para que ustedes también lo puedan disfrutar en el Minuto de Oro. Le vamos a hacer un reportaje de rigor a Carlitos Herrera para incorporarlo. Es un personaje también con varias anécdotas, historias, a quien yo conozco desde los años 72, 73, y hemos hecho una larga amistad y muy buena relación, no solamente de trabajo, en un momento fuimos competencia con Carlitos, sino también de degustar la bohemia que nos une en estos lados. Y como dije antes, Carlitos es también una persona conocida en la vecina localidad de Bariloche, y trabaja también en ambos lados continuamente, está alternando entre Trelew y San Carlos de Bariloche. Eso es bueno. Nosotros en la zona de Río Negro tenemos también muchos miembros, y bueno, se fue con la idea también ayer de tirar algunas líneas allá por Bariloche, donde tenemos muchos amigos también, y hacerlo, no sé si con una frecuencia mensual o semanal, pero cada tanto juntarnos todos, vernos las caras, disfrutar un evento de la Red Radar, impregnado ya en esta idea que tenemos para el 2009-2010 de empezar a bajar algunas actividades fuera de lo virtual en lo presencial, para poder precipitar más actividades conjuntas. Bueno, en este capítulo del Banco de Ideas, vamos a seguir en un segundo orden, además de esta que ya está en marcha, viendo también la posibilidad en los bloques que nos van a seguir de explicar un poquito de qué se trata el servicio cadete con K, KDT, del programa Yo Soy Usted en Patagonia de la Red Radar. En los próximos bloques iremos dando un poquito sobre este tema, porque puede ser replicable en otros lugares. Acuérdense que nosotros estamos en un programa de lucha contra el desempleo y generando ocupaciones en el autoempleo, y esto puede ser adaptado a algunos otros lugares para por lo menos ir teniendo alguna actividad en gente que por ahí mayor de 50 años, que le cuesta conseguir reinsertarse en el mercado laboral, y más con esta crisis que tenemos espiando por la ventana.